hasta ese punto. Esa transformación, ¿no?, de agrupación a hermandad, claro. Uh-huh. Bueno, pues entonces se toma hoy, como decíamos, posesión de los cargos, la Junta de Gobierno de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y bueno, pues se hace hoy aprovechando esa festividad, ¿no?, la de María Santísima de la Esperanza, que además permanece durante la jornada de hoy en la parroquia en besamanos para todos aquellos fieles que quieran acudir, ¿no? Pues sí, el besamanos comenzaba esta mañana a las 9 de la mañana, se abría lo que es las puertas de la parroquia y nuestra imagen titular de María Santísima de la Esperanza desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente y de forma ininterrumpida, pues va a estar expuesta en solemne besamanos para que todos los fieles devotos, cofrades de Ubrique y el pueblo en general, pues puedan pasar a las plantas de Nuestra Señora. Y a las 9 de la noche, una vez que finalice lo que va a ser el solemne besamano, tendrá lugar la función principal, que estará en este caso, digamos, oficiada por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero Varello, y estará acompañada por el coro de voces infantiles, por lo que es el coro parroquial. Uh-huh, sí. Y dentro de esta propia función principal, una vez finalizada la homilía de nuestro párroco, pues se procederá a lo que es a la toma de posesión de los cargos de la Junta de Gobierno. Y también en esta, se quiere aprovechar también dentro de la función para imponerle a la Virgen de la Esperanza la medalla que nos cedió la Hermandad de Castillejas de la Cuesta, de la Hermandad de Sevilla, de María Santísima de la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Pues son todos esos actos que se van a llevar a cabo precisamente en la jornada de hoy, con motivo de esa festividad, la de Nuestra Señora de la Esperanza, en este 18 de diciembre. Pues poco más, simplemente queríamos anunciarlo. Sebastián, lo conocíamos, pero queríamos conocer el dato, ¿no? Finalmente, bueno, porque se ratificaba la figura de Cristóbal Franco como hermano mayor de la agrupación parroquial y, por otro lado, también, pues no olvidarnos, ¿no?, de esa cita importante durante toda la jornada de hoy con motivo de esa celebración. Lo dicho, Sebastián Casillas, portavoz de la agrupación parroquial, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Pues nada más, desde aquí invitar a todo el pueblo Ubrique y a todos los hermanos y cofrades en general a pasar hoy por la parroquia de Nuestra Señora de la O ante las plantas de Nuestra Señora y así pues tengan bien de acompañarnos a partir de las 9 de la noche en la función que se va a oficiar en honor a Nuestra Santísima Virgen de la Esperanza, segunda titular de la agrupación parroquial. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Te agradecemos el que nos haya atendido. Sebastián Casilla, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes una vez más, Rocío, por brindarnos la oportunidad de llevar a todos los hogares de Ubrique la actualidad de nuestra agrupación. Gracias, muy buenos días. Buenos días.